Bien, amigos, continuamos aquí en Opinión. Javier Monroy nos acompaña en la mesa de conducción. Todavía estábamos aquí en plena digestión de la entrevista que hemos tenido con la congresista Luz Salgado. Por supuesto, como una buena fujimorista, tiene que defender sus convicciones y los intereses de Alberto Fujimori. Yo quería decir a propósito de los fujimoristas que el día de ayer el congresista Raffo, ¿no es cierto?, respondió a la acusación de la fiscalía, pero de una manera absolutamente, ¿no es cierto?, informal, coloquial, y además con una endeblez y una debilidad argumental inusitada, ¿no? Se dicen las informaciones que él intentó marear al representante de la fiscalía y al procurador del estado, pero esa estrategia pues no le ha funcionado al ex congresista Carlos Raffo Arce, ¿no?, que como ustedes saben está siendo interrogado en el juicio oral por haber incurrido presuntamente en el delito de peculado al haber recibido dinero del estado de manos de Vladimiro Montesino, según reza la acusación del Ministerio Público. El señor Raffo tiene que decir la verdad ahora que ya no tiene la, vamos a decir así, la cobertura y la protección que él siempre tuvo mientras fue congresista y mientras lo fue, ¿no es cierto? Siempre evadió la acción de la justicia, siempre se refugió en su inmunidad parlamentaria, ¿no es cierto? Que es una cosa que tiene que ser revisada, porque esta inmunidad para casos de este tipo, penales, no debería existir, ¿no? Entonces, el señor Raffo tiene que decir la verdad, porque no es la acusación solamente de una persona, es toda una fila de gente que ha atestiguado, que ha presenciado cómo el señor Vladimiro Montesinos le entregó dólar sobre dólar a este señor Carlos Raffo, y ahí están los testimonios y están las pruebas documentales, vamos a decir así, de la comisión de este delito. El señor Raffo Arce había recibido por lo menos $600,000, se dice, de Vladimiro Montesinos. Otros dicen otras sumas, no se sabe exactamente cuál es la cantidad, pero el señor Raffo tiene que decir la verdad, porque de lo contrario va a terminar con sus huesos en la prisión. Y para que no se diga, esto ya es una cuestión, amigos, absolutamente personal, para que no se diga acá se tiene pues una ojeriza o un prejuicio o un discurso antifujimorista, voy a decir lo siguiente con todo lo que esto implica, ¿no? A mí me parece que el señor Fujimori debería seguir cumpliendo su prisión bajo la modalidad del arresto domiciliario, sea por consideración a su edad, sea por consideración a su salud, pero no bajo la modalidad del indulto, porque eso va a traer recusaciones e impugnaciones y rechazos, no solamente de las instancias locales y de los observadores, sino también de, vamos a decir así, del establishment internacional, del esquema del sistema de protección de derechos humanos, donde el indulto para la comisión de actos de lesa humanidad no se contempla ni se vislumbra. Entonces es mejor que el señor Alberto Fujimori, ¿no es cierto?, salga de la prisión donde está y termine en su casa. Aunque dicen que se le ha planteado, nos han contado por ahí, que esa posibilidad se le ha planteado al expresidente Alberto Fujimori y que él ha rechazado esa posibilidad, que él quiere seguir en la Iroes donde está. ¿Por qué? Porque ahí tiene pues su sembrío, su huerto, ¿no es cierto? Ahí cultiva plantas, cultiva especies, recibe visitas permanentemente, y además él considera que estar en la Diroes es una especie de símbolo, ¿no es cierto?, de resistencia contra la injusticia, ¿no?, y contra la victimización, ¿no?, de la que es el producto. No lo sabemos, pero a nosotros nos parece que el señor Alberto Fujimori debería irse a su casa a terminar de cumplir con su prisión. No sé cuál es la opinión que tiene aquí el doctor Martín de Acevedo. Respecto a ese punto, evidentemente hay un camino a seguir por el tema de la salud y hay una evidente visualización de que no estamos ante un preso común ni a confundirlo con esta situación, ¿no? Y lo que está además seguramente a punto de probarse, por eso es toda la preparación y para la parafernalia médica a propósito de su salud, es que en efecto él está muy delicado de salud y consecuentemente no se merece un tratamiento normal y común, como el común de los presidiarios, sino tener en cuenta que eso ya es, y a la edad que tiene, necesita de un tratamiento especial, porque la asistencia médica, la asistencia de paramédicos y de otro tipo es un tema que no se puede dar en condiciones normales en una cárcel ordinaria como las que nosotros tenemos en nuestro país, ni ahí Gracias. Donde se encuentra, ¿no? Quería hacer una última pregunta, doctor Acevedo. ¿Cuál es su apreciación respecto a las diversas encuestas de opinión y sondeos, ¿no es cierto?, de percepción pública, que siguen diciendo que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, no está cumpliendo con su misión, ¿no es cierto?, y que además sigue dedicándose a asistir a eventos, a formalidades, ¿no es cierto?, a cócteles, a marchas, pero que no se está viendo el producto de una gestión ya entrada al séptimo mes, ¿no es cierto?, de ejercicio de la autoridad. ¿Cuál es su posición en ese sentido? Nuestra alcaldesa, la alcaldesa de Lima, la alcaldesa de todos los que vivimos en esta gran ciudad de 9 millones de habitantes, necesita en efecto en ese tema y en esa perspectiva una especie de ayornamiento de estos 7 meses ya de gestión al mando ella del timón. O se enfrenta a los problemas de Lima graves y urgentes como la delincuencia, el transporte público y sobre todo la seguridad ciudadana con firmeza y con voluntad política absolutamente clara, o de lo contrario su gobierno pues va a hacer agua, ¿no? Y de eso se tiene que ver en todo caso un propósito de enmienda, como se dice en política y en religión, y una política absolutamente nueva, proactiva hacia estos tres grandes problemas que ella además en campaña ofreció solucionarlos cuando candidata, y que deberá hacerlos o por lo menos atenuarlo, porque de lo contrario se va a ver bastante diezmada su gestión, como ya lo viene siendo en estos 7 meses. Bien, ha sido muy amable, doctor Martínez Acevedo, acompañarnos aquí. Gracias, en la mesa de conducción. Será hasta otra oportunidad. Bien, estamos ya además con nuestro director Max Charapaqui, que está aquí con nosotros. Max, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto de saludarte, Javier. Bueno, pues estuviste con la entrevista de la señora representante del fujimorismo, ¿verdad? Luz Salgado. Así es. ¿Cómo se llama? Un poco tensa la entrevista, pero ahí se dio. Sí, bueno, es así como viene sucediendo en los acontecimientos en el país. Estimado Javier, amigos oyentes, he llegado tarde, por si acaso, van a dispensarme, ¿no? Estoy en unas agendas importantes, pero del punto de vista personal. Había que tomarse un tiempo, estimado Javier. Sí, sí, me parece bien. Oye, ¿sabes qué? Para ir informando, amigos oyentes, el gobierno obviamente de Alan ya está de salida, del señor presidente de la República, por favor, con todo el respeto y consideración, ya ha sacado pues sus últimas 10 leyes en el transcurso del día de ayer y hoy día en la mañana, ¿no? Una de las leyes está en el hecho, obviamente hay cosas positivas, interesantes, por ejemplo, las carreras de formación artística, que hay algunos institutos, algunas entidades como, ¿no?, van a tener ya, se incorporan prácticamente al régimen universitario, ¿no? Hay una Así ley, es. El 23733, la ley universitaria incorpora en sus alcances a centros superiores de formación artística para que se le dé rango universitario. En realidad es un nivel de reconocimiento, porque lamentablemente en el Perú está descuidado. No me parece mal eso. Toda la parte artística, uh-huh, cultural, ¿no? Y esto no es... siempre ha sido motivo de mucha preocupación, porque hay muchos jóvenes que salen de estos institutos, ¿no?, y que podrían tener un reconocimiento de manera tal que incluso puedan hacer el ejercicio de la docencia, ir promoviendo de mejor manera la parte cultural, especialmente en nuestro país. Y el otro tema es la ley 29.773, que modifica el texto único ordenado de la ley de impuestos a la renta, ¿no? Importante, pues, también hay una ley, sobre la intangibilidad, ¿sabes?, de los aportes de este fondo previsional, ¿no? Uh-huh. Que es importante también la posibilidad de que no se pueda ir utilizando incluso o no. Hay otra ley, el 29.775, estimado Javier, que precisa los programas a cargo del Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao, en la que ya sabes que el Callao es uno de las regiones en la que está monitoreando incluso la parte educativa, sin duda, ¿verdad? Sin duda, además más privilegiada, ¿sabes?, ¿no?, supuestamente hablando. Y se crea el Consejo Nacional de Autorización de Funcionamiento de las Universidades, CONAFU, que ya se le da un rango de ley, cierta independencia, y es de suponer que le da mayor autonomía, estimado Javier. Pero eso es en consonancia con lo establecido en la Constitución, ¿verdad? Ah, indudablemente, ¿no? Claro. ¿No? Y el tema de la violencia, Javier, que está preocupando bastante, hay que seguir reiterando, es una preocupación, la cantidad de asesinatos que se van dando, ¿no? Y felizmente, a propósito, el día de ayer hubo un atentado contra la vida de la pareja esta de... Sí, esposos, en Pueblo Libre, novios, un crimen en Pueblo Libre, ¿no? Por unas marcas. Sí, pues, vamos, nos dice que damos una pausa y seguimos con el programa. Revisiones técnicas del Perú.